del monte del sufrimiento. Llorando viene y llorando el viento, va cabalgando sobre la pena de ir anunciando que Pedro ha muerto. El suave viento, su amigo eterno, que ayer cantaba con sus canciones, hoy solo tiene dolor de infierno y entre sus alas 100,000 crespones. Mariachi que acompañaste a mi hermano Pedro Infante, une tu voz a la mía pa' que yo también le cante. Y si acaso mi garganta se quebrará sollozante, sigue tocando mariachi, no te quedes vacilante, que él se quedó entre nosotros, aunque vaya por delante. En Mazatlán y Guamúchil el cielo azul se tiñó de rojo y el pueblo llora por el despojo del pregonero de sus pregones. Las viejas torres de la capilla con su lamento de bronce viejo marcan la pauta triste y sencilla del paso lento de su cortejo. Mariachi que acompañaste a mi hermano Pedro Infante, une tu voz a la mía pa' que yo también le cante. Si acaso mi garganta se quebrará sollozante, sigue tocando mariachi, no te quedes vacilante, que él se quedó entre nosotros, aunque vaya por delante. De allá del monte del sufrimiento.